bienvenidos al episodio 169 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado y esta noche en compañía del Dark Side del podcasting, Mr. Alex Nation. ¡Woo, woo, woo! Eso es así, bienvenidos al Imperio Podcástico. Saludos, saludos, ¿qué es la que hay, Juan? Todo bien, mano. Y también con nosotros nice. En la noche de hoy, el bateador emergente de Nivel Escondido, nuestro compañero. Masillita, la masillita. Yeah. Nuestro compañero Giovanni Rodríguez. Gio, ¿qué es la que hay? ¿Qué? Todo bien, gente. Gracias por la invitación. Y como siempre, compartiendo con ustedes cada vez que tengo el chance. Vamos allá. Gracias a ti. Esto fue invitación de última hora, gente. Ah. Les explico. Nosotros teníamos como invitado para hoy a nuestro amigo William Ramírez, mejor conocido como Skycrawler, pero estaba confrontando problemas con su Mac. Me dice que a partir del último update estaba confrontando problemas y que pues no pudo resolver, así que yo estuve en comunicación con él hasta hace varios minutos atrás. Me dijo, mira, en verdad no voy a poder llegar, esto va a tomar tiempo. Y yo, okay, está bien, no hay problema. Así que me comuniqué con Gio y Gio, seguro, vamos para allá. Y Gio cayó acá de que en un momento ya estaba en la agenda, él estaba en red. So, ya, muchísimas gracias, Gio. Ahí, gente, son las como las 11:40 horas de Puerto Rico de la noche y vamos a comenzar a grabar. Así que vamos, sin más preámbulo, vamos a darle paso a este show. Yeah. Todo va para algo. Todo va para algo. Ready. Y gente, comenzamos con ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias. Y resulta que el portal de internet europeo de la marca de calzados Vans súbitamente subió a su tienda virtual esta semana su línea de diseños con motivos de Nintendo. Según la información que se vio, la cual estuvo publicada por poquito tiempo y ya fue removida, los diseños estarán incluyendo elementos de The Legend of Zelda, Mario y Duck Hunt, entre otros, y podrían estar saliendo durante el mes de junio a un precio de 65 euros el par, o entiéndase más o menos como 75 dólares. Por lo pronto, no se han ofrecido detalles oficiales de esto, todo lo que se pudo ver en ese periodo, you know, bastante breve. Se capturó una imagen de cuatro por lo menos de los calzados. En las que estoy viendo es uno de alto con diseño del control de NES. Hay otro que es un poquito más sencillo, es un zapato como que en gris con unos píxeles rojos y gris. Pasa desapercibido que es de gaming, que es de Nintendo específicamente. Quizás en algún otro lado tenga algo más distintivo, pero si no, pasa como cualquier otro calzado. Se ve uno también de Mario, en el que predomina el azul marino. Y hay otro de Princess Peach, que se ve también de lo más cool para una femenina. So, ya, se ven súper chévere. 75 dólares no suena nada mal. Si usted es fanático así de las zapatillas de esto. Uh-huh. Yo los pago feliz. Están bien lindos, de verdad que sí. Están bien. A mí me gusta el que le gusta a Juan, que es el color gris con los píxeles a los lados. Y Juan, ahora mirando bien, cuando estábamos hablando fuera del aire, el azul abajo no es de Mario, es de Legend of Zelda. ¿En serio? Sí, es Legend of Zelda, míralo bien. Ahí veo a Link, veo los Knights. Diablo, y sí, tienen los a distancia, pues yo no le había dado zoom in. Parecía Mario, el sprite de Mario, pero sí, es cierto, sí. Ahora le di zoom in y ya. Yeah, Legend of Zelda. Ahí con la espada. Yeah. Sí. Ahora, el de Princess Peach para una chica se ven chulos. Los de Princess Peach se ven brutales para una nena. Claro, yo me atrevo. Los de controles, es que, bueno, a lo mejor puede ser el estilo del tenis, que como es alto, pues como que, tú sabes. Pero los bajitos están bien. Los bajitos están es chulos. Es que ese estilo de tenis es el que está pegado ahora. O sea, yo soy maestro, sí, más de high los skaters. Y eso es lo que tú ves ahora, los nenes les gusta tubear los mahones otra vez, loco. Yo me quedo mirando de como que, ¿what? Sí, it's true. ¿En it's serio true. Tú estás haciendo eso, loco? No, it's true. Eso no se hace, pero no, está pegado. So, ellos están activados con esa moda. Trending topic, mahones tubeados. Pero tan nice. Hay que ver si llegan acá, mano, a Estados Unidos y a Puerto Rico. Ah, so, veremos a ver. También chulo, de verdad que sí. Bregan. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Bueno, nuestra próxima noticia es que Respawn Entertainment, el desarrollador detrás del juego Titanfall, está trabajando en un nuevo juego de Star Wars. Así lo anunció el estudio. Stig Amundsen, el anterior director de God of War, describió el juego, que aún no tiene nombre, uno que va a ser una combinación de acción, aventura en tercera persona. El viaje de Respawn a una galaxia muy lejana es parte de un trato del publicador de EA con Disney para producir juegos basados en la licencia de Star Wars. Así que otro jueguito más de Star Wars por ahí en the works. Ustedes saben que el más reciente pues fue Battlefront, que es el multiplayer de prácticamente de batalla, no tiene ningún tipo de campaign. Estuvo fair para fanáticos. Fue un fan service bastante bueno. Muchos hubiesen preferido que el juego tuviera campaign, no lo tuvo, pero ya aquí por lo menos vemos que ya hay progreso, que está progresando en la cuestión de los juegos de Star Wars. O sea, que no es que sean malos, pero en algunos últimos años unos que otros que no fueron como que muy del agrado de la gente. So que si vienen con este tipo de propuestas, puede ser que el jueguito valga la pena. So hay material de Star Wars para rato ahí en cuestión de los juegos. Tú sabes que hace tiempo pues se había cancelado el proyecto de Star Wars 1313, que puede ser que sea remanente de eso. También, ¿te acuerdas de 1313, el proyecto? Ya, que eso fue como que boom, un revuelo. Y tú sabes que Amy Hennig, la que era la directora de Uncharted, estuvo detrás de Uncharted 1, 2 y 3, yo creo que ella está ahora con EA. So, eso hace. Yo espero que estén trabajando algo. La cosa es que yo espero que los revelen pronto. E3 suena súper bien, por lo menos para un teaser, algo un poco más concreto en ese aspecto. Y sí, algo que pompea a la gente como que, oh my god, tiene un third person de Star Wars. Sí, mano, yeah. Master of Terrascasis, remastered. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya, déjalo hasta ahí. Si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, hago un Google search. Master of Terrascasis. Y le va a... ¿Sabes lo que es, Juan? No, ¿sabes lo que es? Loco, eso fue la respuesta de Star Wars para competir en un mercado de fighters tipo Virtual Fighter, tipo Tekken. Y deciden sacar este juego de pelea con personajes de Star Wars. Sí, yo sé cuál es, que será un juego de PlayStation 1. Es correcto. Sí, yo me acuerdo que tiene, yo creo que a Luke en la portada. Tiene a Luke, tiene a Darth Vader, tiene a Boba Fett, tiene una female Sith. Bueno, es un desastre. Ya, yo no sabía que se llamaba así Master of Whatever, pero me acuerdo del juego de pelea de Star Wars. Master of Whatever. Master of Terras casi. Sí, bueno, era un casi juego. Un abrazo. Van a tenerlo como piezas de colección, pero no se ocurre. Ese jueguito le metí a mí, el proyecto como se veía, super cool. Yo espero que no se tiren otro KOTOR, por amor a Cristo. Basta. Starkiller, muérete ya. Maldito sea tú y tus clones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. En estos días se dio a conocer que Hulu había llegado a un acuerdo con Fox y Disney para traer a su servicio programación en vivo de estas cadenas de televisión. Y al parecer YouTube está preparándose para hacer un anuncio similar a esto. Se rumora que el servicio de YouTube se estaría llamando Unplugged y podría estar comenzando temprano en el 2017. Por lo pronto sí se sabe que ya YouTube ha tenido conversaciones con NBC Universal, Fox y CBS, las cuales podrían resultar en programación de estas estaciones para su servicio, o quizás sea otra cosa, porque a todo esto es un rumor. Todavía YouTube no ha dicho claramente, pero ya ese es el rumor que está corriendo, de que YouTube va a incursionar en este trend de tener programación de cable y de estaciones de televisión en vivo en su servicio. Ya saben que por ahí está Sling, está PlayStation View, Hulu se está moviendo para hacer eso también. YouTube, yo entiendo que es muy bueno para las personas que están buscando eliminar o salir de su servicio de cable TV. Los precios de estos servicios así, off cable service, son bastante competitivos. Y en el caso particular de YouTube, yo entiendo de que sería un palo porque YouTube tiene muchísimo tráfico de personas ya en su servicio. So, tener programación en vivo sería bastante fácil llevársela a esa persona y convertirlos en personas que paguen por el servicio. So, yo soy partidario de todos estos servicios, yo estaré pendiente a ver qué ofrecen y el precio y ver si me conviene o no. Yo no tengo miedo de dar el salto de del servicio que esté por otro mejor. Nice. Todo esto suena bien interesante. Eso es como que ya, o sea, prácticamente estos servicios de internet actual, o sea, así como YouTube y estas cosas, como que poco a poco ya están evolucionando, atemperando a los tiempos. Y yo imagino también que esto lo provoca el hecho de que, como tú dices, como hay tantos servicios que están proveyendo este live TV, o sea, dicen, contra, o sea, aquí vemos un opportunity, un cash cow, uh-huh, que podemos exprimir, tú sabes, porque el concepto está pegado. Si lo trabajan bien, o sea, mucha gente que va a estar sold con esto. Ya de por sí YouTube es mega popular, o sea, es la plataforma número uno para uno ver y buscar videos en la internet. So que, o sea, sería un palo más, de verdad. Así que Tienen tremendo imperio ahí esta gente con los videos. Bueno, nuestra próxima noticia, gente, viene del mundo de Star Wars. Y qué mejor semana que estuvimos celebrando el Star Wars Day que seguir hablando de Star Wars. Y esta noticia es bien interesante. Luego de sentarse por más de 2.500 audiciones, el director Chris Miller y Phil Lord ya han casteado a Alden Ehrenreich como el joven Han Solo para la próxima película de la antología de Star Wars. Saben que hay una película que ya está planificada, que es la que va a estar contando básicamente la historia de este personaje favorito de los fans de Star Wars, Han Solo. Pues ya tienen al actor que va a estar haciendo una versión joven de él. Ehrenreich es mejor conocido por su papel en Hail Caesar, ganándole a su competencia más cercana, que lo fue Taron Egerton de Kingsman, Miles Teller de Whiplash y Ansel Elgort de Fault in Our Stars. De acuerdo a Hollywood Reporter, Ehrenreich se encuentra en negociaciones finales con Miller y Lord y obviamente con Disney para tomar el papel del joven Han Solo. Aunque no hay mucha información del estreno de la película, la misma se enfocará en el origen de Han Solo y su peludo amigo Chewbacca. Los eventos de la película serán años antes de que se uniera a Luke Skywalker en su misión de luchar contra el Imperio. La película se espera para el 2018. What? Yo no sé es el tipo. Hice un search en IMDb y no he visto nada de No, es que son películas, obviamente, que no son como que del mainstream, de las películas que por lo general nosotros vemos. Yo vi la foto del tipo y como que no sé, tiene un trasunto, pero no es tanto. No sé, a lo mejor la magia del maquillaje o algo así, del CGI lo ayude, pero I don't know. No sé. Es que es bien difícil. Yo prefiero que para esos papeles así busquen a alguien que sea totalmente desconocido, a alguien que uno reconozca, porque después se le hace más difícil a uno creérselo como... Exacto. Eso que tú dices de hacer ese acercamiento con un actor completamente desconocido ayuda a tu desviar tu atención en empezar a comparar con Harrison Ford, porque el tipo nadie lo conoce, no es un actor reconocido, o sea, vamos a ver qué tipo trae. Si el tipo hace un buen papel, pues no es que, digo, es que te vas a olvidar de Harrison Ford por siempre, pero por lo menos puedes decir contra, el tipo hizo un buen papel de un Han Solo joven, tú sabes. So, si ellos entienden, 2.500 audiciones, ¿sabes cuánta gente ahora pasó por ahí que se parecían o eran idénticos a un joven Han Solo? Pero a lo mejor actuando eran unas porquerías. O sea, a lo mejor el tipo físicamente no, pero del rol, o sea, del papel que hizo en la audición, los convenció. So que, vamos a ver, yo tengo fe de que el tipo haga un buen papel, porque obviamente esto es otra película que está en agenda, si estamos vivos de aquella para verla. Yo creo que la tengo, Alex. Rápido que salió esta noticia, yo hice un search a ver como que las imágenes de esta persona, como que las fotos que había, etcétera, porque por la línea de películas que ha hecho, para nada me sonaba. So, nada, vi la foto y estoy igual que Alex. Estoy como que, no sé, there's something que no me está vendiendo Han Solo. ¿Será el pelo? A lo mejor actuando es un palo. A lo mejor actuando es un palo y nos convence a todos y nos vuela la cabeza, ¿verdad? Pero tengo ese recelo, ¿no? Ese personaje. Es que Han Solo es un personaje tan icónico, tan querido. Yo hubiese preferido incluso que hubiesen dejado este tipo de línea, ¿no? De precuela, para los cómics y ya. O sea, trabájalo en dibujo, trabájalo en libros, pero traerlo a la pantalla grande, no sé. En verdad, por lo menos para mi gusto, sería algo que yo le hubiera dado Next como productor, como, o sea, si fuese yo, si tuviese en mí la decisión. Si tuviese en ti la decisión, yo no te contrato. Han Solo es tan y tan y tan grande entre los fanáticos que si lo hacen en un comic book no va a generar el dinero que generaría una película. Por eso nada bueno, más. Pensando bueno. En billete, pues no me vas a hacer caso, pero es como esa espinita de cuando por primera vez dijeron que okay, Star Wars va a ser de Disney. Uh-huh. Esto, ese miedo, esa inseguridad, quizás, again, sí, es un tremendo palo. Desde el lado uno de fanático. Pero Dios mío, es como que no, Han, ¿por qué? You know? El business side of it is the dark side, so. Sí. Y yo estoy sin trabajo con gato. yo te pongo para que hagas review de la película, pero no para producirla, pues te miro con un comic book. No, está hecho muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, vamos con la siguiente noticia. La división de animación de Warner Brothers ha estado trabajando fuertemente la adaptación del famoso y un tanto controversial comic book del 1988, Batman The Killing Joke. Esta semana finalmente se dieron a conocer sus planes con el proyecto. El mismo estará siendo publicado en servicios de venta de películas. El mismo estará siendo publicado el 23 de julio. Así que ahí para los que quieran ver la película, ahí tienen 23 de julio, la pueden ver de manera digital. Para los que prefieran una copia física y con más contenido, pueden esperar al 2 de agosto, ya que ellos van a estar publicando una versión deluxe de la película. Esta versión incluirá, pues claro está, el film, un documental enfocado en la música de la película, un episodio de The New Batman Adventure, que esta es una serie que está por comenzar, y también va a estar incluyendo un episodio de Batman The Animated Series, la cual todo el mundo ya vio. Por lo pronto no se sabe el precio de la versión digital ni la versión física. Lo que sí se sabe es que la película va a estar clasificada R y contará con las participaciones de Kevin Conroy y Mark Hamill interpretando las voces de Batman y The Joker respectivamente. Yes. Oh my God. Yo este comic book no lo he leído, me he tropezado con él muchísimas veces, en especial de forma digital, pero nunca lo he comprado. Yo creo que yo se lo regalé a Mash, pero no estoy totalmente seguro. Pero ya, cuando se habla de comic book de Batman, se habla de este muchísimo. Lo escribió Moore. Yo no me acuerdo si es... No es Michael Moore. Michael Moore es el director. ¿Cómo se llama el tipo? El de Watchmen. Alan Moore. Pues Alan Moore, que escribió Watchmen y escribió Before Vendetta y unos cuantos más, él escribió esto. Ese fue su take en el universo de Batman. Y aparentemente es una historia un tanto fuerte para lo que uno está acostumbrado en cuestión de Batman. Y ya, claro está, la película va a estar clasificada R. So, ya no es un Batman para niños, es un Batman más para adultos. Yo vi el trailer y se ve gufia. Yo no he leído el cómic, pero sé la premisa y muy bien que la hagan R. O sea, si no la hacen R, no... No le hacen justicia. Entiendo exactamente. Entiendo que no tendría mucho sentido. O sea, si no has visto, si no sabes un poquito de la línea de pensamiento de ese cómic en particular, háganse un favor y chequearlo por encimita. Yo no soy un big fan de DC. Soy selectivo como que con las cosas que leo y no me he topado con pero sé que es muy interesante y muy crudo la premisa, así que es algo que estaré looking forward. Por lo menos DC en el universo cinematográfico animado, las películas son buenas. Las películas de DC son buenas, donde DC se queda obviamente es en la pantalla grande, pero en animaciones sí hay de como los dulces a Marvel, tú sabes, hace buenas películas animadas. Yo vi el trailer y de verdad que la propuesta se ve interesante, y ahora acordándome aquí como los locos, creo que tú le regalaste el Killing Joke a Mash, Juan. Me parece que tú fuiste que le subió la foto de que le regalaste, creo que fue para cumpleaños, no me acuerdo, le regalaste el Kid Joke. Voy a preguntarle a Machi si se sentó a leerlo o no. Yo no me acuerdo, pero ya, yo creo que sí, que yo se lo regalé. Sí, sí, pero aparentemente es una de las historias más darks del universo de Batman, so hay que verla. Va por la noche ir al baño y botar murciélagos. Bueno, pues moving on, guys. Bueno, vamos para nuestra última noticia. Y es que, gente, hace justamente un año, el Strong National Museum of Play de Nueva York se propuso el reto de sumar 6 nuevos juegos a su Salón de la Fama. Entre las producciones que iban a estar entrando estaría Grand Theft Auto 3, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, Los Sims, Sonic the Hedgehog y Space Invaders. Los motivos, ¿verdad?, que ellos utilizaron, los criterios que utilizaron, ¿verdad?, para escoger estos títulos para entrar a este Salón de la Fama, es que prácticamente se buscan juegos o aventuras de distintos géneros que hayan disfrutado de popularidad durante un gran periodo de tiempo y que hayan influenciado en la industria, cultura popular y sociedad en general. De esta manera, los mencionados títulos se unen en el World Video Game Hall of Fame a juegos como Pong, Pac-Man, Super Mario Bros., Tetris, Doom y World of Warcraft. También será en la ronda a la final a Elite, Final Fantasy, John Madden Football, Minecraft, Nürburgring, Pokémon Rojo, Pokémon Verde, Sid Meier's Civilization, Street Fighter 2 y Tomb Raider. O sea que como que era, la lista estaba buena, pero estos fueron los que survived the cut para entrar al Hall of Video Games de este museo en Nueva York. So, yes. Interesante. Nice. Interesante. Me gusta la selección. Les pregunto, porque tengo una anécdota. ¿Ustedes conocían de The Oregon Trail? Me suena. Me parece que lo he visto en videos de retro, de jugadores que buscan juegos y hacen, ¿verdad?, playthroughs de juegos viejos, y lo escucho mencionar ese juego de The Oregon Trail. Ese juego era de vaqueros. Tenía uno como, era como un early first person shooter. Era más bien como un text adventure. Ajá. Ok, pues no, lo estoy confundiendo. Voy a hacer mi anécdota, no se sientan mal de que no sabían. Van a saber por qué, pero le voy a hacer el cuento. Yo estaba en un training de mi trabajo. Y era un training para supervisores, como que ser supervisor más efectivo y etcétera. Y mencionaron, o hicieron una referencia a Oregon Trail. Y todo el mundo sabía cuál era ese videojuego, menos yo. Y estoy diciendo gente que era contemporánea conmigo y gente muchísimo más vieja. Gente que yo estoy seguro que no saben lo que es Pac-Man. Y yo, ¿cómo va a ser que todo el mundo sepa qué rayos es Oregon Trail? Y yo no sé. Yo salí de allí frustrado. Y hice un search a ver. Y descubrí que Oregon Trail es un juego que salió en el 71 y fue desarrollado por el Departamento de Educación de Minnesota. Y entonces fue distribuido en las escuelas y entonces lo utilizaban como para enseñar. Y era un text adventure. Tú comenzabas con una familia y estaban en esta, yo no sé cómo se llama esto, como esta carreta que iba hacia el oeste de los Estados Unidos. Y entonces a lo largo tú te encuentras con diferentes situaciones y tienes que tomar decisiones pueden resultar en la muerte de diferentes personajes. Y entonces todo el mundo tenía una experiencia diferente, tipo Heavy Rain, de acuerdo con quiénes llegaban vivos y etcétera. Y entonces era algo que era parte del currículo de la escuela, por eso era que todo el mundo sabía que era Oregon Trail. Y yo, okay, pues yo me iba a morir. Y yo, ¿cómo así? Pero ya no se sientan mal. En la actualidad hay unas versiones que yo creo que utilizan el nombre, pero yo creo que no son nada de lo que era el Oregon Trail original. Pues yo traté de jugarlo y busqué en el App Store. Y ya, lo que encontré eran más como estos juegos freemium. Y yo creo que de Oregon Trail lo único que tenían era el nombre. Actualmente, si buscas en estos archives donde tienen juegos que corren en el browser, donde se emula, en el mismo browser, ya sea DOS o las Macs viejísimas, puedes jugarlo. Yo lo encontré y no he tenido oportunidad de jugarlo, pero ya es así, es texto. So, ya. Es brutal. Nada, que quería compartir con ustedes ese trauma temporero que yo tuve. No, suena súper cool, mano. Ya quisiera yo que en otros lugares hubiese esa libertad de, ok, esto es parte del currículo, gente. Vamos a jugar Super Mario. Yep, yep. You know, something like that. Por aquello de cultura general. Pero ya, guillao. Super nice. Yep. Awesome. Bueno, y esas fueron todas las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 14 de mayo de 1944. Nace en California, Estados Unidos, el creador de Star Wars, George Lucas. ¡Oh, my God! Creo que actualmente George Lucas tiene un Kickstarter porque está tratando de comprar una casa. Está pobre. Ay, bendito. Vamos a ayudarlo. Yo lo ayudo. Kickstarter. Bueno, Kickstarter. Es increíble el fenómeno que creó este caballero. Dios bendiga a la madre que parió ese ser ese año. En verdad, realmente increíble lo grande que se ha convertido Star Wars. Star Wars es parte fundamental de la vida de muchísimas personas de una manera u otra. Entonces ya, fue un momento, yo creo que mágico para él, llevar ese proyecto realmente a la pantalla grande y verlo crecer. Súper brutal, mano. Súper cool. Yo sé que hay un love-hate relationship entre los fans, porque los fans quizás aman su trabajo más que él mismo, que se ha dedicado a retocarlo con efectos especiales y cosas, y no ha hecho a los fanáticos muy, muy contentos, pero a final de cuentas todo esto viene de su mente. Y a fin de cuentas, el fanático como quiera va a pagar por ver lo que sea que sea Star Wars related. Star Wars. Oh, yeah. O sea, todo el mundo estaba callado porque pues cuando le dio con esta loquera a los Britney de Midlife Crisis de vender los derechos de Star Wars a Disney, todo el mundo estaba pero súper molesto, que cómo va a ser. Pero vamos a ver, claro, nosotros no le íbamos a pagar más de lo que le estábamos pagando ya. Disney le estaba ofreciendo un dineral. Y de alguna manera, o sea, con algo tiene que hacer compra el pobrecito. Fíjate, yo no soy fanático de Star Wars, déjame hacer esa salvedad. A mí me gusta, yo no soy fanático. Yo vi la movida positiva, porque, por ejemplo, yo tengo cierto respeto por las producciones que lleva Disney a la pantalla grande, no straight to DVD, a la pantalla grande. Ellos tienden a tener un estándar de calidad bastante bueno, a mi entender. Y ya George Lucas venía de estar revisando su trabajo antiguo over and over again y haciendo cambios, y como que yo no lo veía en el espíritu de seguir expandiendo, de seguir innovando, y yo como que ya yo creo que la movida iba a ser positiva para Star Wars. También está la preocupación de que Disney va a explotar Star Wars con mercadotecnia más allá de lo que se ha explotado. Pero yo creo que hasta el momento lo han hecho bastante tasteful, no se ha visto más allá de lo que se había visto en el pasado. Yo, que no soy fanático de Star Wars, pero sí me gusta, estoy complacido con el rol que Disney ha tenido hasta el momento. Uh-huh. Es que yo digo que en mi opinión era for the best, o sea, él mismo reconocía que él, por lo menos de él, de su mente, no iba a salir nada más allá del episodio 6. O sea, que él entendía que si él seguía siendo, o sea, teniendo los derechos sobre estas licencias y no haciendo nada, que a lo mejor una mente creativa no iba a tener oportunidad de expandir, porque obviamente por los problemas de licenciamientos y cosas. So que él prácticamente, él se llevó este dinero, pero le dio vida a la franquicia. O sea, ahora Disney está trabajando con esto. O sea, episodio 7 pues fue sumamente exitosa, la mercancía que se vendió de esta película pues fue un palo. O sea, de verdad que por lo menos hubo un resurgir en la fuerza en cuanto a los fans, en cuanto a la gente que está conociendo a Star Wars. O sea, que yo entiendo que sí, que le favoreció el hecho de que él lo vendiera. Como quiera, él sigue siendo el autor intelectual. Como quiera, vamos a seguir viendo el bello logo, de Lucas Unlimited al principio, las películas de Star Wars. Pero, tú sabes, o sea, él le dio ese break y que para bien sea. O sea, pues habrá mucha gente que, ay, episodio 7 no fue la gran cosa. Ok, that's your opinion. Pero por lo menos se está reviviendo una saga. O sea, se está reviviendo un muerto que llevaba muchos años engavetado y, o sea, por lo menos estamos viendo que se está haciendo algo, tú sabes, yeah. Y nosotros que somos los fans, we can live with this, o sea, podemos bregar con esto. Estuvo bueno episodio 7, mucha gente criticando, críticas a favor y en contra, pero overall la mayoría de las críticas han sido positivas en cuanto a la película, en cuanto a la trama. Se respetó la línea que ya estaba establecida, tú sabes, y fue un fan service bien bueno, ¿sabes? Super fan service, o sea, fue un viaje a la nostalgia directo de esa película. O sea, desde los puppets, la acción, o sea, una cosa, wow, inexplicable, de verdad, muy buena. Sí, los easter eggs. Y la manera tan magistral que dejaron a todo el mundo con esos tres puntitos suspensivos, muy similar a lo que pasaba cuando se acababa cualquiera de los episodios anteriores, que tú sabías que había algo más y pues comenzaba tu mente a correr en términos de hacer la conjetura, la conexión, la predicción, tú sabes. Y ya, eso volvió. O sea, el hecho de que esa magia esté todavía presente quiere decir que definitivamente se hizo un excelente trabajo con episodio 7. Los transitions. todo, desde el más mínimo detalle. Lo único que no le perdono son los lens flares, que no pueden faltar en ninguna película de J.J. Abrams, pero ya ese es su trademark. En Star Wars sabían. Bueno, sí. Particularmente fuera de lugar. La parte, por ejemplo, cuando disparan, que ellos disparan el rayo desde la base esta nueva que construyó The New Order para destruir los planetas de la República. Cuando está Kylo Ren en la nave viendo los rayos, si tú te fijas, cuando está pasando el destello rojo del rayo, se echó papi, ¡zing! El flare ahí por el casquito de él. Y yo, no podía faltar. Yo no tengo problema con el flare de las películas de Abrams. De a los Star Trek, un saludo. Bueno, vamos a ahí se fueron bien con el top, man. Yeah. Así que, happy birthday, George Lucas. Bueno, vamos ahora a pasar para las publicaciones para esta semana. Yeah, maestro. Saliendo para PC, sale Assassins vs. Pirates. También sale esta semana Doom. Esto para PC, PlayStation 4, Xbox One. Ustedes saben que estuvo por ahí corriendo el beta del multiplayer. Llegué a ver un poquito. Bueno, gracias. Yeah, buenísimo tu beta. También sale Raiden 5 para Xbox One. Nice. ¿En serio? Raiden, esto es de las naves. Yep. ¿Qué premisa es esta? ¿Sí? Yep. Oh, eso te iba a preguntar. Sí. También sale para Wii U Super Meat Boy. Va a estar llegando para allá. Así que, uy. Yo creo que ya todo el mundo tiene acceso a Super Meat Boy. No hay excusa, Sí. Tenemos que hacer la carrera de los streamers de Super Meat Boy. Sí, lo habíamos planificado y lo hablamos en una reunión, mano, de hacer un challenge week entre los 5 streamers, dado esta noticia de que será el Super Meat Boy para Wii U. Yo creo que podemos hacerlo. Sí, yo estaba pensando a tipo torneo donde estén los streamers y entonces se juega el primer mundo de Super Meat Boy, que eso se puede completar dependiendo en el skill level, pero ¿cuánto, Gio? ¿Entre 10 y 20 minutos? Yeah, definitivo. So, yeah, se ponen dos streamers a la vez, comienzan a la par, el primero que termine el primer mundo, se cogen los tiempos y clasifican así, vamos descartando personas hasta que finalmente se escoja un ganador. Sería súper interesante hacer eso al mismo tiempo. Sí, al en la mismo pantalla tiempo. De Team Extra Life. ¡Ya, hombre! Fuera de awesome. Aire, está comentando a Alex que baby, quizás do it. Que quizás mañana podemos hacer un test run de eso. A ver cómo funcionaría, qué necesitamos, etc. So, yeah. Así que, Vidium, ahora no hay excusa. Ahora todo el mundo tiene Super Meat Boy. Porque ese era el challenge. Encontrar un juego que todo el mundo tuviera. Ya. Yeah. También sale esta semana para PlayStation 4 y Xbox One The Bird of Isaac Afterbirth. Yo me imagino que Alex está aquí apuntado. Oh my god, la expansión. Oh my goodness. Ok, ahora Alex es PC Master Race, que lo podría comprar allá, pero pues sale para PlayStation 4. Mano, sabrás que lo estoy considerando seriamente comprarlo para PC, porque la ventaja de PC es los mods. Los mods. Hay un montón de mods para Isaac. Y el juego en sí en PC corre brutal en cuestión de las armas, de los ataques. En consola, pues es bien limitado en cuanto a eso. So, voy a pensar a ver qué hago. So, que si lo tiran en PC, lo voy a comprar para PlayStation 4, depende cuánto esté en Steam. Pero yo debería comprarlo en PC, mano. Sí, yo creo que sí. Estoy inclinando esa versión. Ya este punto está más barato. También sale para Wii U esta semana The Book of Unwritten Tales 2. Ese no tengo ni idea de cuál es. Y también sale esta semana y probablemente la selección de muchísimas personas Uncharted 4 A Thief's End. Finalmente va a estar saliendo luego de que lo atrasaran la última vez por 2 semanas. Y que ya el martes el gran día. Yo originalmente pensaba tomarme ese día por vacaciones, pero ya no me lo voy a poder coger. Tuve que cogerme unos días por área y como que ya no me cuadra la matemática si cojo ese por vacaciones. Te esperamos en el Battle Arena. Pero ya, yo probablemente el martes esté haciendo streaming, ya sea de la historia o del multiplayer, no sé. Pero ya voy a estar con Uncharted 4 el martes. Yo no me ofrezco porque seguro Amazon me lo va a enviar por Yolita al juego. Sí. En junio, primera semana en de junio. Me llega. En junio me llega, pero nada, vamos. Yo, Nicole me dio un tip ahí, vamos a bombardear Amazon el lunes, porque es que hay un troleo ahí de Amazon. Lo que pasa es, por lo menos ese juego yo lo preordené cuando anunciaron que se podía preordenar y obviamente mucha gente lo hizo. La semana pasada, a las personas que preordenaron, Amazon mandó un email diciendo de que el nuevo estimated delivery date para el juego había cambiado y que por el publicador y que supuestamente el juego y nos lo iban a enviar el 19 de mayo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hicimos esa preorden, Amazon en aquel momento no estaba dando, o sea, el sistema no estaba proveyendo opciones de envío del juego. Entonces, ahora nos vienen con eso de que supuestamente nos van a enviar desde el 19. Hello, o sea, tenemos ese problema ya hace huele mil meses, o sea, para que nos vengan a trolear de esta manera. O sea, lo que vamos a hacer el lunes, el día antes, eso vamos a bombardear por emails, explicarle que no había opción de delivery, o sea, que tienen que cambiar ese envío por priority, o sea, que metan el next day ahí a las malas. Porque últimamente Amazon, con la cuestión de los envíos de los juegos, por lo menos acá a Puerto Rico, nos están troleando bien brutal. O sea, me lo hicieron con The Division, me lo hicieron con Street Fighter, que aunque Street Fighter yo no tanto rush que me llegara, pero The Division me trolearon casi más de una semana esperando por ese juego. Y esto es lo que a mí personalmente me ha llevado a tal como que ahora la expectativa de que si sigo preordenando por Amazon o no. Obviamente aquí en Puerto Rico las tiendas para comprar juegos obviamente se han limitado bastante desde que se fue GameStop. O sea, ahora mismo lo que tenemos es Walmart, Toys R Us, Best Buy, ¿verdad? Como mucho. O second hand stores, ¿verdad? Que obviamente, por lo menos para mi área, yo no tengo ese tipo de tiendas cerca. So, yo lo más que tengo es un Walmart, y Walmart los juegos no es como que te llegan el primo día de release. O sea, a lo mejor un Uncharted 4 en Walmart a lo mejor llega el jueves o el viernes. O sea, no está el mismo día que sale al mercado americano. So que, de verdad que el 20% es bueno, te ahorras un par de pesos, pero cuando es un juego tan popular, tú estás loco por jugar. O sea, tú no quieres esperar a una semana y media después, cuando ya todos tus panas ya le metieron bien duro, le están dando chévere, y tú llegas como que bien late to the party. Como que de verdad, como que no la hace. Te digo, yo sufrí mucho con The Division, de verdad, porque todo el mundo jugando los streams, y yo como que, Dios mío, señor, pero y esta agonía. tú sabes. Y, pues, pero nada, ¿verdad? Ese era mi rant. En cuanto a eso, yo inclusive estoy considerando seriamente que si el email de Amazon no funciona, yo estoy considerando seriamente o lo compro digital el martes y cancelo la preorden, o si me la cobran, whatever, y me llega, yo cojo esa copia física y la sorteo y lo compro digital. Pues porque, o sea, yo estoy loco por jugar el dichoso juego. Tengo bajón de Uncharted hace años. O sea, es hora, it's time. O sea, es hora. Así que vamos a ver qué pasa. Les mantendré informado. Bueno, pues ya con esos son los releases para esta semana. Vamos ahora al Movies Box Office. Y comenzamos con la quinta posición, Keanu. La cuarta posición, The Huntsman, Winter's War. Y en la tercera posición esta semana, Mother's Day. Y en la segunda posición esta semana, The Jungle Book. Y en la primera posición, y no es sorpresa para nadie, Captain America Civil War. ¡Woo! ¿Qué? ¿Ya la vieron? No. No, man. Yo sé que Mash ya la vio. Yo vi que él tiró algo de que estaba en, yo creo que en Plaza Las Américas viendo Civil War, etc. Él iba a ir el mismo jueves. Ya. Pues ya, yo no la he visto. Yo todavía no he visto la segunda de Avengers. Estoy mega atrasado. So, ya no. Oh my god. Ver esta. Quisiera verla, pero ya no tengo oportunidad de verla. Pero tú no has visto todavía Age of Ultron. Nope, y la tengo. Es que no he podido cuadrar con mi esposa porque mi esposa quiere verla. Y entonces, pues sábado por la noche, pues yo estoy grabando. Y cuando termino ella de terminar de grabar, ya se ha dormido. Entonces, pues domingo no nos acostamos muy tarde. La nena se acuesta a las 8. No, te pregunto, ¿ya tuviste Winter Soldier, verdad? Oh, sí, nosotros vimos Winter Soldier. Ah, perfecto. La vimos en el cine. Para ese entonces nosotros teníamos vida. Perfecto, o sea, que ahora brincas a Avengers, Age of Ultron, después tienes que brincar a Ant-Man. Esa tampoco no la hemos visto. Tienes que brincar a Ant-Man y después entonces Civil War. Please, okay, do yourself a favor, saca un día Avengers Age of Ultron y obviamente si no tienes Ant-Man física, pues alquílala. Alquílala por Amazon y vela. Pues tengo que comprar tequila para echarle la botella a Aria para poder sacar un día. hagan un movie date night y la nena en el cuido, pero en vez de night es por el día. Dejan a la nena en el cuido y ver las películas. Partamos del trabajo para ver las películas. Exacto, la nena la dejan en el cuido, ver las películitas y después van y la buscan. Ay, es que el día estuvo bien ocupado, de verdad, para nosotros dos, estuvo bien ocupado. Bueno, y vamos a la siguiente sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía a Super Empire Strike Back, esto de Super Nintendo. Y esa era la melodía que salía cuando usted completaba una misión. Yeah. Así que era un poquito más tricky. No puedo poner otra porque las otras eran melodías que son sumamente clásicas. Las iban a sacar rápido. Demasiado fácil. Sí. Esta tiene un hint, pero ya era un poquito más difícil. Y gente, como han notado, hoy tenemos un pseudo theme aquí de Star Wars en el podcast. Esta semana pasada fue, you know, Star Wars Day, fue el 4 de mayo. Y nosotros, pues, teníamos de invitado a Billy. Pues Billy es super fan de Star Wars y qué mejor que invitarlo a él para tener este podcast Star Wars Oriented. Bueno, no pudo estar con nosotros, pero eso no nos arruina la fiesta porque hoy, como tópico, vamos a tener Trivia Challenge de Star Wars. Yeah. Y Alex iba en camino a recibir una pela asquerosa a manos de sí, Billy, man. Porque Billy sí, es un connoisseur de Star Wars. Me gusta el connoisseur. Ahora con Gio, que estaba al nivel más de regular people, pues la cosa está un poquito más pareja para Alex, hay esperanza. Gracias por lo que me toca. Tenemos 15 preguntas. Van rodeando las películas solamente, desde episodio 1 a episodio 7. Yo entiendo que no están imposibles. No estoy diciendo que están fáciles. Yo diría que están promedio, claro. Están un poquito challenging, pero no están imposibles. Esto me asusta. Y como en el pasado, cuando hemos hecho esta sección, pues ustedes van a escoger de entre del 1 al 15. yo les voy a leer la pregunta y escogen la contestación. Si contestan correctamente, ganan un punto. Si contestan incorrectamente, la otra persona puede venir y contestar. Y si contesta correctamente, se lleva el punto. Yes. Así que vamos a arrancar con esto. Vamos a dejar al invitado que escoja primero. Gio, claro. Número del 1 al 15. Dame el 12. Bueno, la número 12. Según Attack of the Clones, ¿cuántos clones la gente de Kamino tienen listos? ¿100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000? Wow. Voy a irme por letra C. 500,000 clones. Incorrecto. Alex. Ya. Chaco. No cheating. Wow, oye, que lo mencionan. Sí, lo dicen. Me acuerdo del maldito diálogo, pero no del número. Uh-huh. Y usualmente esto okay. Es difícil, la que envuelve el número. Ya sea, tenés que jugar el 2. Bueno, pues, me voy con la A, 100,000. Incorrecto, la respuesta correcta son 200,000. Ah, está bien, le iba a fallar como quiera porque iba a decir, si no era 100,000 iba a decir 1,000,000. O sea que le iba a salir mal como quiera. Yo 0-0. Alex, escoja. Pues dame la 5. La número 5. ¿Qué edad tenía Carrie Fisher, Princess Leia, durante la filmación de la primera película? Esta yo diría que es la pregunta más difícil de todas. Marúmero. 18 años, 19 años, 21 años, 25 años. Ay, mi madre. Bueno, lucky guess. Obviamente eran unos nenes cuando hicieron esta película. Bueno. Yo me voy a atrever a decir, diablo, 18. Incorrecto. Gio. Yo digo que tenía uno más, 19. Ding, ding, ding, ding, ding. Yes. Gio se lleva el primer punto. Qué cara, si no Juan es Pedro. 21, 25, pero yo sé que ella tenía 19, ¿ok? Allá, él sabía, sí, claro. Claro que sí. Bueno, Gio, dale. Escoja. Dame la número 9. Número 9. ¿Quién interpreta el personaje de Captain Phasma? Emilia Diablo. Clark, Gwendolyn Christie, Lena Headey, Sophie Turner. Sea un dolor. Yo sé que ella viene de Game of Thrones. Aquí yo creo que el nombre, Alex, ¿no? Se va a comer los dulces. Esto, ¿verdad? Sí, que sí, estoy pensando aquí ya el nombre, no me acuerdo. Sé que es ella. Yo la contesté ahora. Yo voy a decir que es Gwendolyn Christie. Ding, ding, ding, ding, ding. ¡Yes! Yeah. Por lo menos Alex tenía que eliminar la primera, Emilia Clarke. ¿Sabes quién es Emilia? Uh-huh. So, uh-huh. Para Alex por lo menos era este. ¿Quién uno es entre Emilia Clarke? Porque yo no sé. Yo estaba entre Gwendolyn y Lena, pero. Yeah. Todas son actrices de Game of Thrones, by the way. Lena Headey es la que hace de Cersei. Y Sophie es Sansa. Okay. Y Emilia Clarke es la Khaleesi. Ah, güey. Bueno, ¿cuál es esa? La 9. Ya los Gio matando la liga. Bueno. Alex, bueno, pues Bob, en honor a Billy, dame la número 10, Bob. Número 10. Claro, qué clásica timba me están dando. Número 10. ¿Cuál es el conteo de midichlorians de Anakin? ¿Más de 20,000? ¿Más de 200,000? ¿Más de 2 millones? ¿Más de 20 millones? Yo creo que el de Anakin, cuando él hace la primera prueba, dice que Master Yoda es uno que es uno de los que lo tiene más alto. Diablo. Y eso está entre las primeras dos. Ay, bien, no me acuerdo. Dame. Para mí que más de 200 mil. No, chacho, no me acuerdo. Me rayo parto. ¿Tiene oportunidad de robarse el punto? All right, yo digo más de 20 mil. Correcto. Se la dejé ahí y se la perimé porque le dije, está entre las primeras sí, dos. Sí, exacto. Se la dejaste fácil. Sí, si decías más de 2 millones, iba a meter por la computadora con una bofeta. Carlos, que contesta a tu oponente, aprovecharte de eso, entonces ahí tú tienes tu estrategia de juego, papi. Bueno, Gio, escoja. No voy a hacer bien más comentar. Dame la número 3. Número 3. Ok, número 3. ¿Quién era el propietario del Millennium Falcon antes de Han Solo? Anda. Mara Jade, Captain Panaka, Malte Ray, Lando Calrissian. Aquí sí se subdigo, yo espero que la sepa. Entiendo que es Lando Calrissian. Correcto, ding ding ding ding ding. Si tú no sacabas eso, yo te. Entonces, ¿quién va a meterme por el teléfono y te iba una bofeta? No, yo hubiera dicho, si ahí hubiera estado Java, yo hubiera dicho que era Java. Pues yo entendía que había un truco con una apuesta, con unas vainas, que entonces el dueño original era Jabba the Hutt. Ya, que por eso era un smuggling ship. Pero con las opciones que había, pues Lando. Él perdió, Lando Calrissian perdió en una apuesta en Millennium Falcon con Han Solo. He lost it on a bet. Y después entonces en episodio 7 es que se sabe que él la perdió porque se la robaron y la vendieron para adelante. Y en episodio 7 mencionan como a tres dueños cuando él dijo, no, pero antes que me la robaran a mí. Okay. Nice. Bueno, está fácil. Sí, esa estaba buena. A mí no me Regala. Toca ninguna fácil, me tocan todas las difíciles. Dame la número 14, Bob. Mano, estas preguntas estadísticas de número me están matando. Ay, Alex. Número 14. En Revenge of the Sith, ¿cuál era el número de la orden para matar los Jedi? Se muere, tío. Se muere. Pero, niño, ¿qué te pasa? No, nada, que veo números y me pongo nervioso. Eso es todo. Pero esta yo pasé. Esta yo me la sé. Tú te la sabes también. Obligado. Me la sé garantizado. ¿Quieres que te la diga? Tranquilo. Te llevas el punto. Bueno. Si la mentieron en falla, entiendo que era Order 66. Correcto. Ding, ding, ding, ding. ¡Guay, Alex! Anotó uno. A ver si es momento un shift aquí, a ver. Hay suficientes para ganarme. Yo estoy celebrando aquí. Yo no sé. La pela de 4 a 1. Tío, dame la número 6, por favor. En A New Hope, ¿quiénes capturan a C-3PO en Tatooine? Piece of cake. No me tienen ni que leer las opciones. Déjame leer las opciones para el público. Déjame leer las opciones. Pero deja que lea para fines de los que escuchan el podcast. Sí. ¿Los Logras, los Miwits, los Jawas o los Scurriers? Ha hecho tío, la 4, los Scurriers, ¿será que es? Los Jawas, papi, ¿será que hay? Ding, ding, ding. Super fácil, brother. Alex, te estoy haciendo, mere. Alex, ¿qué escoja usted ahora? Dame la 4. 4. Contra Alex. De la trilogía original, ¿cuál es la película más larga? A New Hope, Return of the Jedi, The Empire Strikes Back, o todas duran exactamente lo mismo. Yo entiendo que la más larga para mí entiendo que es Empire Strikes Back. Ya, yeah, correcto. No por mucho la diferencia. Por minutos. Son minutos. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero yo creo que A New Hope dura 2 horas 2 minutos. Yo creo que Return of the Jedi dura como 2 horas 8 y The Empire Strikes Back dura creo que 2 horas 12. Eso las versiones originales, porque después las revisadas y eso cambiaron, pero aún así Empire Strikes Back sigue siendo la más extensa. Creo que con las revisiones y la cosa, A New Hope terminó siendo un poquito más larga que Return of the Jedi, pero ya, yeah, Empire Strikes Back sigue siendo la más larga, como que. Y la mejor. Yeah. So, muy buen choice. Yo hubiera dicho lo mismo, Alex. Muy buen choice. Se apuntó ahí. So, Gio, escoge usted. Yes. Tengo por ahí la número 2. Número 2. ¿Cuál es el nombre de la armadura utilizada por Boba Fett? Sandalorian, Andalorian, Triandalorian, Mandalorian. Mandalorian. Ding, ding, ding, ding. Eso estaba muy fácil. Yeah. Sí, mi personaje fácil, favorito, bro. ¿Cómo no me lo voy a saber? Yeah. So, Alex, escoja usted. Bueno, esto está feo para mí. La cuesta se sigue empinando. Dame el número 8. Número 8. ¿Qué le dice Han Solo a Luke Skywalker después de explotar el Death Star? Our job is done. Sorry about that mess, kid. Okay, let's go home. Great shot, kid. Great shot, kid. Ding, ding, ding, ding. Y Alex está con un combat awesome. Increíble. Tiene momentum. Lo que pasa es que Gio tiene ya ventaja. Pero ya va muy bien, Alex, ahora. Dame la número 7. Number 7. Número 7. En The Empire Strikes Back, ¿quién dijo? My hands are dirty too. Han Solo, Darth Vader, Luke Skywalker, Princess Leia. Entiendo que Princess Leia. Alex. Entiendo que eso fue Han Solo. Correcto. Ding, ding, ding, ding, ding. Y Alex está en el combat. Hey. Woot, woot. Alex, le toca escoger a usted ahora. Dame el número 11. Los gemelitos. Número 11. Según The Phantom Menace, ¿por cuánto tiempo han estado extintos los Sith? ¿100 años? ¿200 años? ¿500 años? ¿1000 años? Ay, mi madre. Ah, oh, come on, Alex. Es fácil. Es que, pero no te creas, son detallitos que a veces uno se le escapan, no te creas, ahora mismo no me acuerdo cuánto es el número. Déjame acordarme el quote. Bueno, no eran 1000 años. Correcto. Ding, ding, ding, ding, ding. Lo que pasa es que ellos no dicen 1000 años, ellos dicen un milenio. Un milenio, ese era el tricky part de la pregunta. Ajá. Tuve que recrear el quote en la mente, como cuando están hablando de eso, como que... ¿Quién lo dice? ¿Te acuerdas quién lo dice? Eso lo dice Mace Windu. Muy bien. Sí, no me equivoco. Cuando él está hablando, cuando ellos le dicen que era un Sith, yo, impossible, the Sith have been extinct for a millennium. con cara de decirle MF. Se le va a salir. Me faltó decirle mofo. They have been extinct, mofo. What are you talking about, mofo? Bueno, le toca a Gio escoger ahora. All right, dame la número 1. A ver qué tal me va. ¿Qué tipo de androide es R2-D2? Iola Tech, Terra Mech, Astromech, New Tech. Astromech. Correcto. Ding, yes. ding. Sí. Es que es tan fácil. Es que Alex ha escogido todas las difíciles. Sí, mano. Bueno, solamente dos preguntas quedan, Alex, escoja. Tengo que contestar esta y que yo se equivoque en la próxima para provocar un empate o la victoria. Ay, mi madre. Pues dame la 15, Bob. Ya, te salió la más fácil, yo creo que de todas. Ay, amigo, me confío, contesto mal. Sí, porque a veces pasa. Número 15. ¿Cuál es el verdadero nombre de Kylo Ren? Glenn, Milo, Ben, Han. Hermano, déjame, si tú me permites por lo menos una hora para yo pensar esta contestación, obviamente Ben. Ding, ding, ding, ding. Ben. Y por eliminación, Gio, te toca la número 13. Yeah. Oh my God. Eso está facilito también. Aquí está la victoria, aquí se decide, si yo se equivoca tengo chance de ganar. Número 13. En Attack of the Clones, ¿Cómo muere Jango Fett? Decapitado, herido por una pistola láser, aplastado por una criatura, causas naturales. Decapitado por Mace. Yeah, correcto. Ding, ding, ding, ding. Sorry, Alex. Papito, tenía que sacármelo del sistema. No me podía quedar con esto. Qué bueno estar invitado hoy en otro Trivia Challenge para poderme reír. El destino. Sí, The Force. ¿Cuál es el score final? Veo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a 7. Uh-huh. Y una que nos sacamos para los dos. Habla. Realmente 8-6, ¿no? Sí, 8-6. 8-6. La que no sacaron ninguno es la número 12. Ah, fue que esa es X. Sí. Ajá. Fue 8-6. Sí. Ya, exacto. Pero se la apretó a lo último. Alex comenzó frío. La suerte no estuvo con Alex. Le tocaron las preguntas de los numeritos. Ya lo sé. Y una que le regalé, la del conteo de los de las células, se la regalé, están las dos primeras. Sabía eso, chico. Sabía eso. Estuvo bueno, me gustó, estuvo nice. Ya, tremendo trabajo, gato. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Ese fue nuestro tópico para la semana. Vamos ahora, ¿qué es la que hay? Vamos a comenzar con nuestro invitado. Dio, ¿qué es la que hay contigo? Cuéntame. Pues gente, esta semana estuve dándole bien fuerte a lo que fue el demo de Nioh. Estuvo disponible específicamente hasta el 5 de mayo. Y estuve jugándolo, pero de manera viciosa. O sea, era como si no pudiera dejar de jugar, más saber que el demo estaba por tiempo limitado solamente, pues de verdad que utilicé mucho de mi tiempo de juego disponible para subir de nivel. Un jueguito bien enviciante, intoxicante, súper interesante la premisa, súper entretenido. Así que estuve dedicándole bastante tiempo a eso. De igual forma a Rocket League, siempre me doy una vueltita por allá para el 1-1. Me despegué un poco de jugar los hoops, porque de verdad que la cancha tan pequeña ya es como que ya dije que no lo voy a jugar hasta que no haya un update donde expandan un poco la cancha quizás, y también amplíen los jugadores a 3. Jugar con 2 es como que... Y también estuve dándole a The Division. Estuve jugando esta semana básicamente 3 veces, siendo una de las veces esta tarde, compartiendo ahí con ustedes mismos, los muchachos de nivel escondido, y la pasamos súper bien. Y eso es lo que hay conmigo. No vi series, no vi televisión, lo que hubo fue eso y los streams de Team Extra Life Puerto Rico. En el stream también estuve jugando Nioh. Tremendo juego. Yo tuve oportunidad de ver parte de tu stream de Nioh y no sabía qué era eso. Yo pensaba que era Dark Souls. Y dice, mira, yo está en otro lado, ahora puede como que customize el personaje, ponerlo como si fuera un samurái, qué sé yo, qué pensaba yo. Y no fue hasta que leí tus impresiones sobre el beta o el demo. El demo. Y yo decía, wait, esto es lo que yo estaba jugando el lunes. Vaya, güey, esas impresiones están disponibles en nivelescondido.com como una colaboración de mi parte allá. A nivel escondido en la casa. Y está tremendo. Pásenle a lo, está muy, muy bueno el escrito. Yeah, muchas gracias. Bueno, y Alex, cuénteme, ¿qué hay con usted? Pues, mano, mira, pues esta semana pues estuve jugando el miércoles como parte de los streams de Extra Life, estuve jugando Lego Star Wars The Complete Saga, esto es un juego para PlayStation 3, y pues jugué el miércoles porque obviamente el miércoles ustedes saben que se estuvo celebrando Star Wars Day, ¿verdad? Que era May the 4th, y dije, contra, de casualidad pues me tocó a mí hacer stream, pero vamos a jugar aquí, aunque era un poquito fresita, un jueguito de Lego, pero era de Star Wars, o sea, hello, o sea, you can never go wrong with any Star Wars game. So que nada, estuve jugando eso. Obviamente no voy a hablar mucho de juego porque ya yo he hablado de ese juego aquí en el podcast y ustedes saben que pues, juegos de Lego, ustedes saben ya la temática y la dinámica detrás de los juegos de Lego. Estuve jugando precisamente hoy, durante parte de la tarde y noche, estuve aquí con los muchachos, con Gatonejo y con Sparrow. Estuvimos dándole a The Division prácticamente, Taino, que después se unió más adelante. y prácticamente estuvimos guiando de la manito al compañero Gato para que subiera un par de niveles y logramos, por lo menos él logró terminar la última misión de la historia de The Division, y obviamente pues hicimos un par de misiones en Hard, y el loot pues obviamente pues lo compartimos con él para que vaya subiendo los numeritos en los gears. Eso estuvo muy bueno, o sea, nos fuimos de casa en The Division y estuvo bastante, bastante productivo, ¿verdad? Y la pasamos chévere. Gato estaba streameando para Nivel Escondido, o que estábamos allí vacilando un ratito en The Division. También esta semana yo estrené dos nuevas series para el canal de Twitch de Nivel Escondido. El martes arranqué con Nostalgia, que es básicamente jugar, ¿verdad? Voy a estar transmitiendo en vivo los martes desde las 6:30 en adelante juegos de Nintendo, Super Nintendo. Pues arranqué este martes jugando Jackal, que es básicamente un juego de acción top down view donde usted maneja unos jeeps que pues tienen dos armas, granadas y metralletas. Es básicamente esa es la temática, o sea, mueves el jeep, rescatas unos hostages, vas consiguiendo power ups, matas un boss y sigues moving on. Pero es un jueguito muy bueno, con muy buena música, un jueguito que a mí me encantaba un montón y hacía tiempo que no lo jugaba ahí, pero estuve streameando el martes. Luego el jueves estuve estrenando otro espacio más en el canal de Nivel Escondido, que es Zona Supersónica, que son juegos, obviamente el título dice, juegos de Sega. Obviamente iba a streamear uno del Sega Master, pero tuve problemas con el emulador. Brinqué entonces a una colección que yo tengo de juegos de Sega Genesis para PlayStation 3, y de los que tantos que hay ahí, escogí jugar Streets of Rage 1 y 2. Y obviamente, pues, ustedes conocen que Streets of Rage, obviamente, es un brawler beat'em up buenísimo. O sea, Streets of Rage es buenísimo. El 1 y el 2 son excelentes juegos de este género. Yo hacía tiempo que no lo jugaba y ahí pues me remonté al antaño. Los muchachos estuvieron por ahí recordando, ¿verdad? Lo que era Streets of Rage, un juego buenísimo, muy buena gráfica, excelente música, el gameplay es bien sólido, o sea, de verdad que excelente. Esa transmisión estuvo bien buena de Streets of Rage 1 y 2. Así que bueno, prácticamente eso es lo que estuve haciendo hoy. Estamos grabando sábado, digo, ya es domingo, ya son más de las 12. Pues el sábado estuvimos participando del Free Comic Book Day en Luquillo, en una tienda de allí de un conocido mío, en Super Hero Novelty Shop. Y fue un grupo, ¿verdad? Una representación del Guild, ¿verdad? De Extra Life, y acompañados pues de Team Extra de Puerto Rico y de Massive Gaming. Estuvieron por allá, estuvimos reclutando, ¿verdad? Gamers y personas que entendíamos, ¿verdad?, que podían aportar a nuestra causa. Y fue una tarde bien productiva, o sea, reclutamos alrededor de 5 a 6 personas. Muchas personas, claro, se llevaron las tarjetas y se fueron bien interesados en lo que es Extra Life. Se van a estar comunicando con nosotros más adelante porque les interesa hacer el evento. Inclusive hubo uno allí que salió que va hasta montar un equipo. O sea, va a montar un equipo, va a hacer el rally con los amigos y van a montar un equipo. O sea, que el mensaje se compartió. El mensaje llegó, los organizadores del evento allí pues estaban bien contentos. O sea, prácticamente ese era el Free Comic Book Day en todas las tiendas de cómics. Y lo que hacen es que aprovechan esos días y las diferentes tiendas en el área metro, en diferentes partes de Puerto Rico, inclusive Estados Unidos, pues hacen actividades. En la que nosotros estamos, pues además de que íbamos a estar allí, iban a tener artistas locales presentando su trabajo, o sea, sus cómics de inspiración de ellos propios, tanto de superhéroes de acá del patio, ¿verdad?, de Puerto Rico, como de trabajos en posters y cositas así. Y ellos pues te vendían los cómics, te los firmaban, te regalaban swag relacionada al cómic, ¿verdad?, si tú se los comprabas. So que estuvo chévere, una actividad sencillita, pero muy buena, o sea, llegó gente. Y obviamente pues la temática detrás del concepto era que te regalaba un cómic. Pues prácticamente no es que tú vas a entrar a una tienda y usted va a escoger cualquier cómic del shelf que le dé la gana. O sea, hay unas ediciones que se imprimen exclusivamente para las tiendas, rotuladas con el logo de Comic Book Day 2016, y esas son las que las tiendas te regalan. La tienda por lo general regala una copia a cada cliente, ¿verdad?, que llega allí y te regalan cositas, promociones, swag si tienen para repartir en una bolsita. Son muy buenos. Es mi primer Comic Book Day que voy. Nunca había ido a un Free Comic Book Day. Y me gustó el ambiente. Eso que para el año que viene me puedo tirar, porque me gustó mucho el concepto de lo que es el Free Comic Book Day, y el ambiente estuvo fenomenal. Y sobre todo, pues compartimos los muchachos del streaming. Allí estuvo Nicole, estuvo Juan, estuvo Cotaino, estaba yo obviamente, estaban los muchachos de Massive, todos ellos, Robert, Keishla, Akirei. O sea, de verdad que fue un corito bien chévere, la que la pasamos súper. Un poquito lejos, pero la pasamos súper, súper bien, de verdad. Así que prácticamente eso es lo que estuve haciendo durante esta semana y hoy. Nice, Alex. Te pregunto, que mencionas artistas del patio, uh-huh, trabajando comic books. ¿Están desarrollando más cómics que Tatu y Kenepo en Puerto Rico y eso, que tú sepas? Sí, sí. Ay, qué mucho brutal. Te sorprendería ver la cantidad de artistas locales que están sacando muchos cómics de superhéroes del patio. Es que ahora mismo ellos están tratando, porque yo entrevisté a los que fueron, yo los entrevisté. O sea, nice. Prácticamente yo fui detrás de ellos y le preguntaba la inspiración de ellos, qué arte usaban, qué mecanismo, o sea, que las historias si ellos mismos las escribían, y allí yo me enteré de muchos detalles. Entre los detalles es que ellos están tratando de hacer este tipo de movimiento, este tipo de rally de los fanáticos locales, porque ellos dicen, mira, si aquí los jóvenes y las personas que coleccionan les gusta el mundo del cómics, siguen tanto los comic books de Marvel, DC y otras compañías, ¿por qué ellos no pueden hacer lo mismo con los superhéroes locales? Hay un montón de superhéroes locales, unas inspiraciones brutales. Y ellos dicen, mira, o sea, tú sabes lo que ayuda a estas compañías es la promoción. Ustedes como artistas locales, ustedes tienen que hacer un buen rally y ustedes tienen que promocionarse en uh-huh todos lados y estar unidos, no verse como rivales, no verse uh-huh como competencia, al contrario, unirse como una familia, y a cualquier actividad ustedes van todos en grupo, van todos en manada, con todo el material, y esto es lo que hay, y poner el nombre de los superhéroes boricuas en alto. Y traten de hacer colaboraciones, porque hay par de compañías por ahí independientes, dime, traten de hacer colaboraciones, traten de hacer crossovers en los universos, eso también a la gente le encanta. Estamos trabajando con todo eso, ¿sabes? De verdad que la acogida es buena, allí ellos vendieron muchos ejemplares. Para mi tiempo, que yo me acuerde, yo creo que lo que había era Turei, recuerdo mucho a Turei, el primer ejemplar de Turei. Recuerdo, no sé si ustedes también se acuerdan, una serie que se publicaba en el Nuevo Día los domingos. ¿Cuánto vas a decir? Que era Paladín. Yeah, baby, yo una vez le escribí. Mano, Paladín estaba brutal. Paladín estaba brutal. Paladín era. Me metía. Paladín cacique, papi. Sí, en un momento dado le se fueron en un viaje de que habían extraterrestres en el yunque. Y toda esa saga yo la leía con miedo porque yo vivía en Río Grande, de que a la falda del yunque. So, ese folclore estaba nítido y era un cómic a nivel, era un comic strip porque era publicado en el periódico, en la sección de niños. Pero yo esperaba la llegada del domingo con ansia, tú sabes. Eso fue parte de lo primero que yo leí. En comic books, tú sabes, que saber que se ha continuado alimentando eso, como que me da un warm feeling, tú sabes, como que nostalgia y alegría al mismo tiempo, así que bien, sí. Bien por los artistas del patio, definitivamente. No, le están metiendo y están haciendo un trabajo bien, bien bueno. De los que te puedo resaltar rapidito, me llamó mucho la atención una serie que se llamaba La Siva. La Siva era la serie. Y tú ves la portada y lo que decía era Psychotic Whore. Con esa nombre ya te lo estoy diciendo todo. O sea, y obviamente con la advertencia de contenido para adultos. Obviamente mucho eso pues me permitió ojear el cómic, y obviamente era un contenido bien mature. Bien mature, o sea, bien explícito, extremadamente explícito. Era en gris, era en término, era en, no era color, era gris. Lo que llaman gray shaded. Pero se veía muy bien. O sea, te digo, hay mucha creatividad en el patio, lo que hay que apoyar. Obviamente, yo no compro este tipo de cómics, no porque no me gusten, porque el arte es buenísimo. Es que yo no colecciono cómics. O sea, yo me quité de coleccionar cómics hace años, porque llega un punto que yo no tenía dónde guardar los cómics. O sea, y el cómics es una cosa que si tú la metes en caja, o sea, es una chavienda, yeah. De verdad, yo por eso me quité. Yo mejor voy, yo apoyo la actividad. Si tengo que entrar a un Facebook y darle like a una página de estos artistas, mira, lo hago, no tengo ningún problema, porque a mí me encanta el arte. Pero no puedo comprar cómics, porque de verdad no sé dónde poner tanto cómic, y por eso yo me quité de eso, de comprar cómics, tú sabes, porque el cómic es una cosa que tú la lees, la guardaste y ya. O sea, no es lo mismo que un juego, que tú lo puedes seguir jugando, lo guardaste, volviste, lo sacaste y jugaste. O sea, el cómic lo leíste, lo guardaste, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a leer de nuevo? Pues ya lo leíste. O sea, como que no le vas a encontrar el fondo. Sí, pero no hay rereading value, hay muy poco. Exacto, a menos que te lo encuentres 30 años después, ahí sí que los vas a leer todos de cantazo. Sí, los lee. Pero sí, mano, de verdad. Y se ve mucho artista ahora en el, ahora que vamos para el Puerto Rico Comic Con, allí todos estos artistas van y allí se ve mucho arte muy bueno, de verdad. El highlight de la actividad, el muchacho que estaba haciendo los, el muchacho que estaba vendiendo los posters de él hechos a mano. Yo le compré un mini poster de Iron Man hecho en blanco y negro y le compré un 4x6 de Batman. Entonces los muchachos, Taino se llevó uno de Spider-Man a color, full color, y Juan y Nico se llevaron dos pequeñitos, uno de Wolverine con Nightcrawler y Juan se llevó uno de Batman. ¿Cómo se llama el artista que les vendió eso? ¿Recuerda el nombre? Ah, mano, el de los filmes aquí. No es de apellido Trujillo, porque yo sigo a uno en Facebook. No, este muchacho, el Facebook de él es Angry Inc. Ok, ok, sí, verdad es. Lo vi, nice. Sí. Vi la foto de allá. Exacto, ese es el nombre de su, vamos a llamarlo así, de su branding, ¿verdad? De los dibujitos. Pero yo cuando veo cositas así de Iron Man, de superhéroes en posters, a mí me encanta, me encanta, muchacho. La verdad que es un palo. Así que aprovecho para agradecerle al hombre que nos dio un like al grupo de Facebook de Extra Life. O sea, el hombre la casa. Nos está siguiendo. So, yeah, man. Él se llama Arnaldo Robles, el de Angry Inks. Arnaldo Robles. Así que, Gato está dibujando. Dijo que envió un dibujo al Nuevo Día. So, ese dibujo, tú tendrás el original por ahí, Gato. Eso estaría interesante verlo. No, lo tengo. Pero era que él, o sea, él decía que como que le escribieran y qué sé yo qué, y yo me acuerdo, yo envié el dibujito mío era Paladín y una tablet surfing, no chavo. Sí, no era cualquier cosa, sí, no era cualquier cosa. Y ahí hubo un domingo donde él agarró los diferentes dibujos que recibía de la gente y los publicaron, y yo inmediatamente regretted que yo lo envié, yo lo dibujé en una libreta, eso se veía en las líneas de la libreta en el dibujo. Pero ya, fue como que cool, como que wow, yo emocionado de que habían puesto el dibujo mío ahí. Sí, man, él tenía como un casco de medieval, era más o menos la inspiración del casco como tal, por lo menos lo que yo me acuerdo, más o menos, esto, y super cool, mano. Yo creo que yo llegué a enviar también, pero no recuerdo si me publicaron algo. Era como un pacheco, pero super épico, porque era superhéroe, o sea, como que, ¿what? Nice. Bueno, estamos todavía en qué es la que hay, gente. No hemos pasado a la siguiente sección. Rapidito, ¿qué he estado haciendo yo? Yo la semana pasada me fui de bar hopping. Yo creo que yo le voy a cambiar el nombre al evento para el próximo año. Le voy a llamar el Maratón Cervecero o algo así. Porque, gente, nosotros comenzamos a las 12 del mediodía y terminamos a las 12 de la medianoche. Vamos a diferentes barras que están bastante cerca. No solamente barras. Vamos a barras o a cervecerías, dependiendo qué es lo que haya en la zona. Este año comenzamos en una cervecería, de ahí saltamos a una barra y luego fueron todos cervecería porque estábamos en una zona de Minneapolis donde hay muchísimas cervecerías y toda la semana abren más. Y yo este año fui con mucha conciencia de lo que iba a pasar, porque el año pasado terminamos pero que destrozados. Porque cuando uno bebe craft beers, bebe de esta cerveza que típicamente se le dice artesanales, estas cervezas tienen a tener un contenido de alcohol un poco más alto que la cerveza tradicional. Y si uno no está pendiente, termina pero que de rodillas. Así que yo fui muy muy consciente, todo el mundo este año también fue muy consciente de ese hecho. Todo el mundo terminó el maratón. El año pasado hubo personas que ya a las 10 de la noche habían hecho checkout, pero este año todo el mundo sobrevivió. Ya eso de las 11 y media de la noche, ya mi cuerpo había dado shutdown, no por el alcohol, porque yo estaba bien, era por el cansancio, mano, ya yo estoy viejo. Ya yo estaba cansado, pero que cansado de que en el último sitio donde estábamos me senté un rato. Y me tomé media cerveza ahí, no me tomé ni una entera, me tomé media y es como que me voy. Pero ya, se pasó salvaje, siempre se pasa bien, vamos el corillo de los puertorriqueños, y yo perdí cuenta de cuánta gente había, pero probablemente habían como 16, de 16 a 20 personas en todo este revolú. Un mob ahí salvaje de puertorriqueños caminando por la calle de un lado a otro. My God. Fuera de eso, probé el servicio de Uber. Si no sabes lo que es eso, es un servicio que es como si fuera un taxi, pero todo es por medio de su teléfono móvil. Usted baja la aplicación, pone su tarjeta de crédito y si quiere un vehículo tipo taxi que lo lleve a algún lugar, usted marca dónde quiere que lo recojan y a dónde quiere ir. Llega el vehículo, usted se monta, lo llevan y se baja y su teléfono paga por usted, no tiene que hacer la transacción ahí como se hace típicamente en taxi. Esto está, tengo entendido que está próximo a llegar a Puerto Rico, acá en Estados Unidos lleva bastante tiempo y en Europa y en otros lados del mundo. Pues yo todavía no había probado el servicio, principalmente porque yo no tenía necesidad de probarlo. Pero para el bar hopping, yo iba a estar saliendo a las 12 de la medianoche, yo no quería llevarme el vehículo por razones obvias. Y entonces, voy a aprovechar, bajé la aplicación y lo pedí. ¡Mano, qué éxito! Esto es un éxito salvaje. Pues yo en el pasado había pedido taxis, así, tarde en la noche y cosas. Y era como que esperar a que llegue y tú no sabes si va a llegar porque no te dan confirmación. Y especialmente si estás en una zona de la ciudad donde no hay mucho, pues puede ser que ni vayan ni te busquen. So, es una incertidumbre grandísima. Pues pedí el vehículo, llegó donde yo marqué que quería que me recogieran, me monté, el vehículo sumamente limpio, el chofer no apestaba, me trajo a mi casa y me bajé del vehículo y ya la transacción estaba hecha. Si usted quiere darle una propina, lo puede hacer por medio de la aplicación, pero como tal, en ese momento no tiene que bregar con dinero ni nada de eso. So, mi experiencia fue muy buena. Algo particularmente bueno de este servicio es que usted puede rate, usted le da una calificación a su chofer. Entiéndase, ellos tienen un buen incentivo para hacer un buen trabajo, porque cuando usted va a pedir un vehículo, si usted ve que el conductor no tiene buenos ratings, ya sea porque sea malcriado o porque apesta o tal cosa, pues usted quizás no lo buquee y busque otra persona en vez de esa. So, para ellos es muy conveniente dar un buen servicio porque les es provechoso. Así que me encantó el servicio. Probablemente cuando Alex y Mash vengan para acá, pues lo usemos unas cuantas de ocasiones, ya que va el no hay maratón cervecero, hay carrera cervecera en esos días, menos distancia. Así que vamos, yo creo que a pasear en Uber. Sumamente recomendado. También estuve jugando el martes para el canal de Nivel Escondido Alien vs. Pinball. Estas son las tres mesas que salieron para Zen Pinball. Yo las había comprado durante el fin de semana, no había tenido oportunidad de jugarlas. Pues aproveché el martes y las jugué. La mesa que más me gustó de las tres, ellos tienen una de Aliens con S, Alien vs. Predator y Alien Isolation. De las tres mesas me gustó más la de Alien vs. Predator. La más que voy a jugar yo creo que va a ser la de Alien Isolation porque es la mesa más difícil. La bola se va por las canales de los lados, pero que es sumamente fácil. Yo no descubrí cómo hacer... Sí, ahí descubrí el kickback. Donde nunca descubrí el kickback fue, yo creo, para la de Alien vs. Predator. Como que nunca la bola kickback, no sé cómo se activa. Pero ya, esa mesa, yo la jugué en la noche, la jugué como 3 o 4 veces. Mi intención esa noche era jugar solamente una sola vez. Y yo vi que en esa mesa, que fue la última, la de Alien Isolation, Michael es el Pinball Wizard, por lo menos que yo conozco, es el que tiene los mejores scores y todo. Y yo veo que Michael tiene solamente 3 millones en esa mesa. Y yo, wow, tan bajito. Wow, jugué esa primera mesa, perdí esas bolas tan rápido. Y dije, con razón Michael tiene el score bajito, es que la mesa es de low score. Yo hice como 1 millón nada más en esa primera mesa. Y volví, jugué y no me fue bien. Ya como para la tercera vez que la jugué, hice una misión que me dieron 5 millones y terminé como con 8 millones esa mesa. So, tengo ahí el récord mientras tanto. En lo que Michael se da cuenta y va y me barata los récords. Pero ya, tremendas, me gustaron muchísimo. Yo diría que están recomendadas. Aparte de eso, ya Alex y Gio lo mencionaron, estuvimos jugando The Division durante el día de hoy. Se me presentó una oportunidad, mi nena estaba durmiendo y aproveché para jugar The Division. Y ya que iba a jugar, dije, déjame tirarme un stream por el canal. Y entonces llegó Gio, llegó Alex, llegó Taino. Y le dimos a las misiones que me faltaban y yo no pensaba que me faltaban tan poquitas, y sí, terminé el juego gracias a ustedes con su compañía. Yo estaba al level 25 cuando ellos entraron, lo que ya podía yo janguear con los nenes grandes, porque pues así no me afectaba tanto el que ellos estuvieran en un nivel más alto que yo. Y terminamos el juego, super cool. Estoy actualmente level 29, entiendo que no me debe faltar mucho para level 30. Tengo que hacer un poquito de limpieza en el mapa, pero ya no es el fin del mundo. Así que ya, puedo ahora hanguear with the big boys. Sort of, porque el gear mío probablemente no se compare con el de ellos, pero ya no estoy tan atrás. En general no tengo ni idea de qué pasa más allá de la premisa principal del juego, porque como todas estas misiones yo las hice, la mayoría las hice en co-op, uno está hablando y vacilando, uno no le presta atención a los echoes ni a toda la historia, así que yo no tengo ni idea ni cómo es que termina el juego, en qué termina. Yo no sé si se resolvió, yo entiendo que no se resolvió nada. Pero ya no me importa. Parcialmente. Ya no, realmente no me importa la historia, porque la historia en mi mente viene de todos esos momentos jugando con gente, esos momentos épicos. Super cool. Yo creo que voy a buscar luego un video en YouTube que me diga qué pasó como tal. Y aparte de eso, también estuve jugando antes de que comenzáramos a grabar, estuve jugando Ratchet & Clank y ya lo terminé. Esta semana terminé dos video games. ¡Wow! Eso es el Backlog Challenge, ¿no? Ok, bye. Está en una racha. Estoy en racha. No, pero Ratchet & Clank hacía como dos semanas que ya estaba en la última parte y no me había sentado. Porque cuando yo hablé con Mash en el episodio, hace dos episodios atrás, que yo grabé con Mash, hablando, me di cuenta de que yo estaba igual que Mash y que Mash ya estaba en el final. Pues me senté antes del show, estaba en la última parte y nada, la pasé. Está el último boss y antes de ese último boss hay otro boss, sin mucho problema. Y en general el juego me gustó un montón. Luego de eso se desbloquea lo que ellos le llaman Challenge Mode, creo que es. Y le di, y lo que es como el Game Plus. Tú comienzas con todas tus armas en los niveles que las tenías, pero la historia todo resetea. Comienzas la historia desde cero y sigues trabajando. Y eso es nada, porque tú lo que sigues subiendo las armas de niveles hasta que las lleves al nivel máximo, y al llevarlas al nivel máximo pues son más fuertes. Claro, el juego se pone más difícil. Muchas de las armas que yo tenía con un solo tiro a ese punto ya estaba matando, y ahora no. El juego está un poquito más difícil, pero empiezas con las armas desde principio, yo creo que va a ser equivalente a lo que era. El juego me gustó un montón. Si tienes la oportunidad, el juego cuesta $40, si quieres darle un try, realmente se lo recomiendo. No es muy largo, yo no juego tantas horas y lo terminé relativamente rápido. Puede ser que el juego dure, difícil de decir, pero quizás unas 6 horas. Para mí es difícil decir, porque como yo juego en 3 ratitos, no sé a cuántos se acumula eso. Pero ya no es muy largo. Pero está muy bueno, me encantó. Nice. Y pues aparte de eso, nada más. Así que, una sección de que es la que hay larguísima. Este podcast va largo, mano. Vamos a meterle un poquito de turbo a esto. Vamos a los comentarios. Tan solo tenemos un comentario de nuestro panita Soy un Trolazo. Dice: estoy hooked con Dark Souls 3. Ya lo terminé dos veces y voy de camino al platino. ¡Qué bien! El maestro. Y yo te pregunto, tú qué sabes de Dark Souls, ¿cuánto se tarda, un playthrough de eso, terminarlo por primera vez? ¿Cómo cuánto tú estimas? Tú no lo has terminado, pero ¿cuánto tú estimas? Yo no lo he terminado. La verdad es que yo me tardé muchísimo en Bloodborne, que fue como que mi primera experiencia con este tipo de juego. Todo va a depender de lo que tú quieras hacer con el juego. Si te obsesiona a tal nivel de que lo quieres acabar, que es acabarlo y ya, puede tomarte, dependiendo de los bosses y de los enfrentamientos, maybe 10 horas, 12 horas. Ah, 10, tan poquito. Sí, porque lo que haces es que vas corriendo, realmente no vas explorando la área, vas enfrentándote a los bosses solamente. Y en este tipo de juego, por lo menos en mi experiencia, es bastante obvio dónde están los bosses. Tú sabes, están en áreas grandes. Te tienes que encontrar con ellos definitivamente. Pero el problema es que si no haces buena distribución de tus power-ups, no vas a estar ready ni para poder alcanzar el boss por la cantidad de enemigos que vas a tener entre medio, mucho menos enfrentarte al boss. So, puede tomar anything entre 10, 12 horas, maybe 15, o sea, dependiendo. Y estoy hablando casi haciendo un speedrun. So, yo por lo menos, me tardó una eternidad. Yo rompo todas las casas, rompo todas las mesas, o sea, voy disfrutándome el paisaje, voy analizando más o menos lo que han visto en los streams. Esas son mis sesiones privadas, anyways. Porque voy bien cauteloso, trato de estudiar bien el área. Me imagino que Trolli es un experto. O sea, el hombre ha jugado toda la saga, la ha dominado a capacidad. So, él ya la ha acabado dos veces y el juego salió que el mes pasado. O sea, depende también de tu tiempo, el tiempo que tengas disponible para pa meterle y corrido. Uh-huh. Uh-huh. Pero definitivo, el factor determinante ahí es de la manera que tú haces los level ups. También hay ciertas armas, ciertos items que te permiten obtener más souls con menos esfuerzo. O sea, matando la misma cantidad de enemigos, creo que hay un escudo que se llama The Shield of Want. Y tú tienes eso, te recopila las armas 20% más. Entonces, las armas es el key element aquí, porque entonces tú puedes hacer el level up más fácilmente, pasando menos trabajo, ¿me entiendes? Una vez obtienes esos items, si lo sabes identificar, se hace el juego mucho más fácil, mucho más rápido. Estuve viendo un video, mano, de un tipo que dominó un boss con un hit. Es verdad que estuvo bebiéndose como 5 o 7 pociones antes de, pero anda corriendo por ahí. Pero como yo no lo juego, no entendía exactamente cuál era el show. Sí, mano, no fue un mod, no es un mod. Eso es, that's absolutely doable. O sea, tú tienes ciertas armaduras, ciertos goodies, consumibles, items, ciertas armas, ciertos aditamentos a las armas que te permiten subir el nivel de ataque 20% o 25%. Suma 8 o 10 de esas y que tú tienes un ataque de 1,000,000. O sea, le das un cantazo y ya, va afuera. Pero tienes que jugar dedicado, de que una cosa casi religiosa. So yeah, muchas felicidades al Trolli, de verdad, yo estoy súper impresionado. Y sé que es totalmente cierto lo que está diciendo, no es chavando ni nada, porque el hombre va posteando fotos según va el progreso. De verdad que mi respeto al Trolli. Mira, mientras estabas hablando, fui un momentito a howlongtobeat.com. Esto es un website donde te da cuánto es el tiempo estimado para terminar diferentes juegos. También tiene la opción de que si tú tienes cuenta de Steam, tú entras a tu Steam ID y él lee los juegos que tú tienes y te da un número total de cuántas horas te tardarías en terminar tu librería. Ajá. ¿Qué te dice? Para Dark Souls 3, ellos tienen, para el main story, tienen en promedio 29 horas y media. Oh my god. Para terminar Dark Souls 3. Dicen, la historia principal más las cositas extra tienen 38 horas y media. Y también tienen el completionist, que es el, vendría siendo el 100%, 68 horas. Damn. So, super, super high el replay value. ¿Tienes facilidad para chequear cuánto es Bloodborne? Seguro que sí, vamos a entrar Bloodborne. Porque aquí fallé por 50%, estoy como que, ¿what? ¿Y le metieron más contenido o yo estaba Bueno, esta página ya yo había entrado en el pasado y ellos lo que hacen es que básicamente reciben feedback de las personas de cuántas horas y hacen un average. Oh, y entonces okay, ellos tienen una escala de colores. Y creo que azul es que el valor está bastante, no varía mucho. Creo que si está rojo, hay una variabilidad grande entre las personas que someten. So, probablemente alguien sometió, qué sé yo, 5 horas y otro sometió 75. So ahí okay, no es tan confiable. Okay. Bloodborne dice aquí que el main story 34 horas y media. Main Story más los extras, 45 horas y el 100% 75 horas. 74. Well, there you go, gente. Dejémonos llevar por eso, no por mí. Yo soy un total inexperto que disfruto mucho de estos juegos, pero no sabía cuánto tiempo se tomaba en terminar. Confiemos en esta página. Yeah, es difícil porque si uno no está activamente tracking it down, a veces uno se sienta y si uno no se da cuenta, le metió 3 horas a un juego y cree que pasó 30 minutos. Yo que ahora estoy como que con el tiempo contado, a veces yo juego una hora y como que ya tan rápido, pero que si empecé ahorita miro y digo, no, wow, llevo una hora, sí, ya tengo que irme. El tiempo como que corre diferente cuando uno está ahí entretenido. Yes, so. Bueno, luego de ese comentario corto y comentarios de nosotros mega largos, ahora sí vamos a ir pasando al cierre. Les recordamos que Extra Life Puerto Rico está reclutando para Extra Life 2016. Para unirte al equipo, visita extralifepr.org y presiona el botón que dice Únete a nuestro equipo. Solo lleva una forma, usted llena la información. Muy importante que escoja el San Jorge Children's Foundation. Para ahí va a ir el dinero. Esa es la organización, la fundación que le pertenece a Puerto Rico. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y los invitamos para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tushumi, Bite That y PSNPR Remastered. Todos esos los consiguen en su servicio de podcast favorito. PSNPR Remastered no lo consiguen en iTunes. Yo creo que ellos nunca resolvieron ese problema, pero lo pueden conseguir en otros lugares. Y puede ir indirectamente a PSNPR y encontrarlo ahí. Todavía ellos no han regresado de sus vacaciones. Pero por lo menos el proyecto, tengo entendido que todavía está vivo. Está en coma, pero por lo menos, pueden visitar el fanpage de Facebook, que se mantienen ahí posteando cositas y eso. Sí, ellos son muy, muy diligentes posteando. Y entonces Bite That lo encuentran en YouTube. Ese no está disponible en iTunes. Tengo entendido que no está disponible en iTunes. Vayan a YouTube. Y también los invitamos para que visiten la página de Press Pass. Presspass.net, yo creo. También están en Facebook y en YouTube. Así que también, colegas de nosotros, muy, muy buen trabajo. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube como Nivel Escondido. Y en cuestión de Twitch, tenemos un anuncio. Ya Alex como que lo mencionó, pero aquí lo mencionamos formalmente. Tenemos nuevas secciones en nuestro canal de Twitch. Estamos tratando de retomar el canal y mantenerlo con actividad. Y tenemos programación casi todos los días de la semana. Los lunes, de 10 de la noche, de 10 a medianoche, más o menos, yo voy a estar editando Nivel Escondido. Llevo ya 2 semanas, esta sería mi tercera semana con este episodio, editando el podcast ahí en Twitch. Así que si quieres escuchar el podcast inédito, de la vuelta por allá. Los martes, a partir de las 6:30, algo así como de 6:30 a 8, va a estar Alex con su nuevo show de Nostalgia. Va a estar jugando juegos de Nintendo y Super Nintendo. A las 10 de la noche, de 10 a 11, yo voy a estar haciendo Top Cat Tuesday. Nada, estoy yo jugando un martes, tarde en la noche, así que de 10 a 11, si se quieren dar la vuelta, voy a estar por ahí. El jueves Alex va a estar también de 6:30 a 8, Zona Supersónica, jugando jueguito de Sega. Viernes, todavía está ahí en veremos. Alex, ¿algún progreso en eso? ¿O todavía? Viernes puede ser que sí, pero no va a ser ninguno de los shows en particular. Puede ser stream de cualquier cosa. O sea, puede ser de PlayStation 4, Wii, Wii U, Steam, lo que sea. No tengo ningún. Y lo mismo los domingos. Y lo mismo los domingos. Lo mismo los domingos. Pero los domingos, ¿verdad? Que aquí yo le pasé factura al departamento creativo. Y los streams de los domingos le pusimos de nombre Kickstart Sundays. De Nivel Escondido. So, que ahí también de todo. Ahí pueden esperar cualquier cosa. Hasta yo luchando con la almohada en el cuarto. Y entonces hoy sábado, que es que estamos grabando, pues hubo mi transmisión de Division. puede ser que hayan cosas así los sábados, pero van a ser uh-huh. sin planificación. En random, totally random. Sí, esto era totally random. Random Saturdays. Sí, suena sí, muy la bien. Oportunidad. Suena muy bien. Ya. Ya yo ni sabía por cuánto tiempo iba a jugar hoy. Gio me dijo, mira, tiramos un anuncio. Y dije, no lo tires porque yo no sé si voy a estar aquí 10 minutos o 2 horas. Porque tan pronto tenga que irme, me voy. Y si tiramos el anuncio, entonces llega gente y el canal quizás ya está offline. So, ya. Sábado va a ser random, dele follow al canal y activen las alertas y así pues realmente se entera. Yes. Así que ya para ir terminando, esperamos que hayan pasado un feliz Día de las Madres. A todas las madres que nos escuchan. Yes. Y eso felicidades a toditas. A toditas. Súper especiales. De las que vienen en camino, a Juan, a tu esposa, a May, la esposa de Gio, que también yes. sigue una cree en camino, que la pasen bien, felicidades, y a todas las madres que nos escuchan, muchas felicidades, que la pasen bien, que Dios las bendiga mucho, mucha salud y muchas cositas buenas por ahí, yes. para toditas ustedes. También quiero agradecer a nuestro colega de allá de Galaxia Nintendo, Yomocha Tushumi, a Andrés Sol de Vila. Él me escribió en privado y me dio un tip de cómo añadir un media player en nivel escondido. Él me dio el código que necesito y wow, funcionó fantástico. So, si ahora van a nivelescondido.com, pueden escuchar el podcast directamente desde ahí con un nuevo media player que sale en el post. Tan solo está en el episodio 168, pero va a estar en este, en el 169. So, pero si van actualmente al 168, van a ver una barrita encima de la imagen que tiene el simbolito de play, el triangulito. Eso de lo más chévere. Desde hacía tiempo yo quería hacer eso, pero estaba utilizando el código incorrecto. Y él muy amablemente lo compartió conmigo, así que un millón de gracias, Andrés. Gracias al mexicano. Yes. Yeah. Y también pues agradecemos a Gio por estar aquí en la noche de hoy de Bateador Emergente. Eso como con 15 minutos de aviso y Gio con la mayor disposición del mundo soltó lo que estaba haciendo. No, soltó lo que estaba haciendo menos el plato de comida, gente. Gio estaba comiendo mientras comenzamos la grabación. Ese es el nivel de commitment de Gio. Él come mientras graba. Yes. Totalmente un gusto, como siempre, gente. No, muchísimas gracias. Esto no es trabajo, esto es vacilón, se pasa bien. Así que. Yo, que si no venía, ganaba Alex la trivia, pues bueno, no había de otro. No, ¿qué? Eso me motivó. Iba a tener eso que. Adicional. Iba a tener que hacer trivia educativa, como cuando yo las hago con Mash. ¿Sabías qué? Como cuando yo las hago con Mash. Hablo, Mash. Bueno, fuerte ahí, como hablo con Mash. Porque sé yo, Nacho, pero adivina. ¿De qué color es Yoshi originalmente? Ah, verde. Oh my god, en esa trilla por poco hay un infarto de la otra. ¿Cuál es el malo de Mario 2? Bowser Jr. ¿What? No, a uno le da cosa que con no. No, sí, mano, creo que yo estaba así cuando lo estaba escuchando. Pues, gente, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana. Bye, se cuidan. Rock on. A veces porque estoy terminando de comer, pero ya. A rayos, Gio, buen provecho. ¿Late night snack o es que late dinner? Sí, el cocinero. No, mano, que de repente no vengas. Eso es a veces, esto en la semana. Esto de repente se nos juntó el día y adiós, mira, no hemos comido porque desayunamos bien tarde. Sí, de esos días. Pues como que, ok, vamos a salir a comprar comida. One of those days. Pero estoy aquí. Okay, nice, pues. Bueno, arrancamos. It's one of those days that a girl goes through. Tres, dos, uno.